Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. En diciembre de 1977, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce, tres de las madres fundadoras, fueron chupadas por la Marina. Junto a ellas secuestran a dos monjas francesas. Bajada de línea, Canal 9. Las madres y las monjas fueron llevadas a la ESMA. Hoy sabemos que fueron trasladadas al aeropuerto militar y arrojadas vivas al mar frente a las costas de Santa Teresita. El jueves 8 de diciembre de 1977, a las 8:30 de la noche, un grupo de hombres vestidos de civil que se identificaron como policías interceptó a los familiares de desaparecidos que salían de la iglesia de la Santa Cruz. En ese templo habían ultimado los detalles y recolectado el dinero para publicar una solicitada en el diario La Nación dos días después. Se llevaron a 9 personas: la religiosa francesa Alice Dumont, Ángela Aguad, María Esther Balestrino de Careaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco y Horacio Aníbal Elbert. Ese mismo día también desapareció de su atelier Remo Carlos Berardo, quien participaba en las reuniones de la Santa Cruz. La dictadura secuestró a sus hijos. Ellas salieron a buscarlos. Y en 1977 desaparecieron. Canal Encuentro. Esther, Mari y Azucena son las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Mientras Esther Balestrino de Careaga buscaba a su yerno desaparecido, el 30 de junio de 1977 secuestraron a su hija embarazada. María Ponce de Bianco buscaba a su hija mayor, Alicia, mientras ayudaba a recuperar a su sobrina nieta también secuestrada, a quien recupera en abril de 1977. Azucena Villaflor de Vincenti buscaba a su hijo Néstor y a su nuera. Recorrían ministerios y cárceles, hasta que un día Azucena propuso hacer algo para que el mundo se entere. El 30 de abril de 1977, 14 mujeres se reunieron en la Plaza de Mayo. Nacía así la Ronda de las Madres. El 8 de diciembre de 1977, madres y familiares juntaban fondos y firmas en la iglesia Santa Cruz para publicar una solicitada, cuando irrumpió un grupo de tareas de la Marina y secuestró a 10 personas. El operativo, iniciado con la infiltración del ex capitán Alfredo Astiz, culminó con 2 secuestros más: la monja francesa Léonie Duquette y Azucena Villaflor. A pesar de los secuestros, la solicitada fue publicada 2 días después. Los 12 fueron llevados a la ESMA y allí bautizados el Grupo de la Santa Cruz. La solicitada fue publicada el 10 de diciembre y ese mismo día se completó el plan de la Armada con los secuestros de Léonie Duquette y de la fundadora de Madres, Azucena de Vincenti. A mediados del año 1977, las madres religiosas francesas Alice Dumont y Léonie Duquette estaban trabajando y en la Argentina comprometidas con la orden de las misiones extranjeras que las habían enviado a este país para vivir en medio de la pobreza. Horacio Méndez Carreras. Y para ayudar a la gente que estaban en extrema situación de necesidad. Tal es así que vivían en villas miserias o en el campo ayudando a los campesinos del tabaco en la zona de Corrientes, Perugorría concretamente. Estas dos mujeres estaban comprometidas con el Evangelio y lo cumplían al pie de la letra, que era de vivir con los más desesperados y con aquellos que no tenían absolutamente ningún medio de subsistencia prácticamente. Así las cosas se fueron vinculando y relacionando con toda la desgracia que había sucedido en el país, asolado por la dictadura militar, y se pusieron en contacto y se enteraron de que había muchas familias que habían perdido a sus seres queridos y se preocuparon a tal punto que se fueron a vivir con ellos y a procurar llevarles algún alivio, consuelo y solución, porque eran dos mujeres muy cultas que los ayudaban a acudir ante las autoridades, escribiendo cartas, inclusive concurriendo al Ministerio del Interior, para tratar de traer algún alivio a estas familias afligidas. Y bueno, la presencia de ellas siempre, más que simbólica, una presencia muy efectiva, ¿no?, muy concreta, porque era gente, como yo digo, asolada por la desgracia, que estaban en condiciones extremas de pobreza y de cultura también. Por lo tanto, estas mujeres intelectualmente mucho más preparadas las podían conducir en sus reclamos, no de justicia, sino simplemente de conocer el paradero de sus seres queridos. Diario La Opinión, 15 de diciembre de 1977. El embajador francés en la Argentina, François de Lagos, presentó ayer una nota en la Cancillería referida a la desaparición de dos religiosas francesas que se desempeñaban aquí en tareas misioneras. En París se anunció para el próximo viernes el viaje a Buenos Aires del obispo auxiliar de Annecy, Monseñor Bernard Panefiu, para poder ocuparse del mismo caso. Las religiosas, ambas pertenecientes a la Orden de las Misiones Extranjeras, son las hermanas Alicia y Leonis. La primera de ellas fue llevada el 8 del corriente por un grupo de individuos armados junto con otras mujeres. La hermana Leonis desapareció 2 días después. En esa búsqueda, frente a la maraña de negativas, apareció una madre, Azucena Villaflor de Vincenti. Documenta América. Y comenzó a organizar a ese grupo de mujeres que peregrinaba entre iglesias, ministerios, cuarteles y tribunales. Era una mamá de 4 hijos, o sea que tenía que tener una vida organizada. Siempre nos acompañó a... Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor. A todas las actividades que teníamos extraescolares y a estudiar también nos acompañaba, digamos, en la escolaridad también, pero no tenía ninguna militancia. Yo creo que fue esto, realmente, así como te digo, la desaparición de mi hermano le tocó alguna fibra muy íntima y en lugar de hacerla quedar en mi casa llorando y estando triste, la hizo salir a la calle, buscar y darse cuenta que únicamente con organización se podían conseguir las cosas. Azucena es una de las primeras madres que se da cuenta de que este peregrinaje era en realidad un laberinto infernal del que no salían y del que no iban a obtener ningún resultado. Ulises Gorini, autor de La Rebelión de las Madres. Por eso ella las convoca a la Plaza de Mayo. ¿Con qué idea? No tiene la idea de reproducir esas movilizaciones masivas, ni mucho menos, que se producían antes del golpe de Estado. Tiene la idea de llamar la atención, de que por lo menos las viera Videla y aceptara que esto era un problema al cual él tenía que darle respuesta. A Susana enseguida se nota. María del Rosario Cerruti, Madres de Plaza de Mayo. Y después recién Eve. Eve le secuestran el hijo en diciembre, en febrero del 77. Así que íbamos llegando y acumulando fuerzas, llegándonos fuerzas. Y cuando llega Susana fue la que más fuerza nos dio. Ella nos convocó a venir a la Plaza de Mayo. Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo. Que decía que era la única manera de poder quizás llegar a conseguir que nos escucharan. Porque en forma individual ya veíamos que lo único que conseguíamos eran burlas o palabras hirientes, cinismo. Un día en el vicario castrense, si no me equivoco, fue a Marco Zucker que le contestaron que su hijo, que su hijo estaba muerto, y él salió muy desarmado de ahí. Eso se ve que a mi mamá le dio fuerzas para decir, bueno, no tenemos que venir siempre acá, tenemos que juntarnos, tenemos que ir a la Plaza de Mayo, y ahí tiraron una fecha que fue 30 de abril, sin mirar en el calendario, sin darse cuenta que era un sábado, y por eso es que se lo fueron pasando boca a boca, por eso es que 14 mujeres el 30 de abril de 1977 vienen por primera vez a la Plaza de Mayo. Diario La Opinión, 16 de diciembre de 1977. El Departamento de Estado anunció ayer en Washington que el gobierno estadounidense ha expresado a las autoridades argentinas su preocupación por la detención de familiares de desaparecidos en la ciudad de Buenos Aires. Esa preocupación había sido transmitida al gobierno argentino por el embajador en Buenos Aires, señor Raúl Castro. Según el despacho, una quincena de familiares de presos políticos desaparecidos fueron detenidos el jueves último en una iglesia de la capital federal por hombres que se identificaron como agentes de las fuerzas de seguridad. Los familiares de los desaparecidos estaban reunidos para colectar fondos con el objeto de publicar un aviso en los diarios solicitando al presidente de la República, teniente general Jorge Rafael Videla, que diera cuenta de las personas apresadas, de las que no se ha vuelto a tener noticias. Delegados del Consejo de Asuntos Hemisféricos acudieron el miércoles al Departamento de Estado para pedir al gobierno que solicite acción inmediata para conseguir la liberación de los familiares de los desaparecidos. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Diciembre de 1977. Las desapariciones que marcó el beso de Judas. Los generales Ramón Genaro Díaz Bessone y Albano Eduardo Arguindegui fueron entrevistados por la televisión francesa en uno de los salones del Círculo Militar. En el telefilm Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, dirigido por la periodista Marie Monique Robin, que se estrenó en el Canal Plus de París, los dos oficiales contaron toda la verdad ante una cámara que creían apagada. Y el general Díaz Bessone, ministro del equipement. Chef du deuxième corps d'armée, Díaz Bessone était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garçon a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les deux généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La première arme, le premier ejército para la lucha contre une agression révolutionnaire, subversive, guerrillera, est un bon aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Sí, se aprendió de los franceses, porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embozado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial, ¿no? Claro. Y la organización, la compartimentación del territorio en zona, eso es doctrina francesa. La creación, lo que se llama comandos especiales en Argelia, que son escuadrones de la muerte. No, bueno, eso acá no se dio. Pero comandos que entran en las casas y... Se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las fuerzas armadas, hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. De todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión. Los primeros asesores militares franceses llegaron a la República Argentina en la década del 60, pero el trabajo desde febrero del 75 hasta fines del 78 fue la clave del terrorismo de Estado que instaló la última dictadura. Una de las formas de transmisión fue la lectura de tres libros de Jean Letegui. En ellos, el autor describe, sin eufemismos, la tortura y el asesinato de prisioneros para terminar con el enemigo. Los mercenarios, los pretorianos y los centuriones. La picana, todo eso se enseñó aquí, ¿cómo fue? No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y... Y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida de que se hacía la lucha. Método a la cual no era ajeno también en alguno de ellos las propias elementos de investigación de la policía nacional, ¿no es cierto?, de la policía federal. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás, mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna. ¿No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera? ¿Salieron otra vez a tomar las armas, otra vez a matar? Fue una realidad y tal vez fue un error. Porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de nuestra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia y demás. Acá, un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos. El 29 de junio de 1977, familiares de desaparecidos presentaron ante la justicia 159 habeas corpus para advertirle muy ingenuamente a Videla lo que a sus espaldas estaban haciendo sus subordinados. Cuando los reclamos tuvieron repercusión internacional, la Armada le encargó a Astiz terminar con las Madres de Plaza de Mayo. Queremos saber dónde está nuestro hijo. Una persona buena. Yo tengo dos hijas desaparecidas. La infiltración de Astiz. Se vincularon con las Madres de Plaza de Mayo, con Azucena Villaflor de Vicenti, Horacio Méndez Carreras, y se integraron a esos grupos, no, cada vez más numerosos, que iban, que expresaban su reclamo en forma silenciosa en la Plaza de Mayo, dando esa vuelta a la pirámide, que es una cosa simbólica, pero atroz, tremendamente conmovedora. Yo participé en alguna de esas marchas iniciales, recuerdo, y desde todos los puntos de la plaza éramos vigilados, ¿no es cierto?, con largavistas, filmados, hostigados, con tipos de inteligencia que se sentaban en los bancos a mirarnos con mirada desafiante, en un clima de temor realmente, ¿no es cierto? O sea que estas eran unas mártires, estas mujeres. Y un buen día, debemos recordar a mediados, creo que fue en el junio de 1977, apareció dentro de ese movimiento, así en forma tímida primero,